porque me araña, me inquieta y me va, porque despierta en mí cosas olvidadas ya, porque ha llegado calando en mi piel. Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él, porque me invade y me agita su voz, y siento hasta escalofríos acercándonos, porque hay respeto y ternura a la vez. Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él, porque me gusta a morir. Podría aguantarlo si ahora lo hiciera con él. La gloria, si ahora lo hiciera con él, porque él me gusta a morir. Su voz, y siento hasta escalofríos acercándonos, porque hay respeto y ternura a la vez. Siento unas ganas inmensas de hacerlo con él, porque me gusta a morir. Me gusta a morir.